Lo sepa morena, esto sí me da dolor. Lo sepa morena, esto sí me da dolor. Yo me voy pa Venezuela a buscar vida mejor. Yo me voy pa Venezuela a buscar vida mejor. Bueno.